Darío Conforti es mi nombre, estoy estudiando la Tecnicatura en Diseño de Espacio del Instituto Superior Arturo Humberto Illia, Villa Carlos Paz. ¿Y hoy por qué están convocados acá en el Instituto? Hoy venimos junto con los compañeros porque ante el rumor, que ya no es tanto rumor, sino que empieza a ser un hecho, no se acepta en la matriculación para el año que viene. Este es el punto de inicio de algo que creemos que se puede llegar a cerrar la carrera. No nos gusta eso, nosotros también como estudiantes nos vemos un poco perjudicados porque no sabemos cómo es nuestra continuidad. Yo como estudiantes, ellos como los docentes también, y ante este escenario de incertidumbre nos hicimos visibilizar para que también nos tengan en cuenta. ¿Y ustedes cómo se enteraron de esta situación? Ante rumores, elevamos una nota oficialmente a la dirección del instituto, nos contestaron, tuvimos una reunión, nos organizamos y hoy llegamos a esta movilización en frente al instituto. ¿Y en qué consistió la movilización y las actividades que hicieron hoy? La movilización un poco es para visibilizar el problema ante la sociedad. Afortunadamente hicimos un pequeño corte de ruta. También intervenimos lo que es el frente para comunicar que queremos seguir continuando con la carrera nosotros, como así también los que se puedan llegar a inscribir, rescatando la importancia de la educación pública, gratuita y de calidad, que este tipo de institutos son como aquellas viejas escuelas de oficios que nos permiten una salida laboral en lo inmediato. Tecnicatura de 3 años nos da el conocimiento y el oficio para poder salir al mercado. No todos tienen acceso a la universidad y esto en una ciudad como Villa Carlos Paz es una propuesta muy interesante, rescatando que ya el instituto tiene sus pies formados y es un gran formador de guías de turismo. Bien. ¿Y cuáles son las medidas a seguir o están charlando sobre cómo continuar? Estamos organizados, no quiero decir esto, pero estamos como en un estado de alerta. No vamos a comunicar las acciones que se vienen, porque también es parte de este juego que estamos haciendo nosotros, pero sí los invito a que el próximo jueves a las 18:30, frente al instituto, ahí vamos a hacer una clase, un aula abierta. Entonces está todo quien escuche esta nota invitado al próximo jueves 9 de diciembre a las 18:30 frente al Instituto Superior Arturo Humberto Illia. Bien, ¿alguna reflexión final, mensaje que quieras transmitir? Y por un lado, empiezo por la buena, que es la alegría de ver los compañeros que estamos movilizados. Esto ya no es por nosotros, sino por los que vienen. Por los chicos de secundaria, por aquellos que quieren un oficio, por aquellos que quieren progresar y que este tipo de institutos se mantienen todavía vigente, es alentador. Y por otro lado, mordiendo un poquito de bronca porque no nos gustaría que se cierre. Y eso me reservo ahí el comentario porque es un poquito más que bronca.